Noticias, Sara. Esta semana, noticias, noticias. Semana, noticias. Aquí noticias. Yo tengo una noticia, sí, pero bien pinche importante para iniciar la semana. ¿No se acabó el mundo el día de hoy? No, se acabó. Es una excelente noticia. No, Capcom anuncia oficialmente... ¿Que se va a la mierda? No, fechas oficiales para los juegos que faltan de para el Ace Attorney Trilogy HD para iOS. Qué chingón. Como saben, desde enero nos prometieron que como era el 25 aniversario de la serie Ace Attorney... Esos güeyes prometen y nunca cumplen. No, ellos dijeron... Esos güeyes quieren solo tu dinero, le vale espito. Ellos advirtieron que iban a salir... En Japón ya había salido toda la primera trilogía de Ace Attorney en iOS. Yep. Prometieron que esta nueva edición, que va a estar en HD con gráficos funcionales para Retina Display y para iPad, iba a estar disponible este año. Por suerte ya dijeron que va a ser para principios de otoño de este año. Entonces ya podremos jugar los tres primeros juegos, ya sea en un paquete donde podremos tener los tres, que es Ace Attorney, Phoenix Wright, el otro es Trials and Tribunals y Justice for All, creo que son los tres. Hell yeah, sí son los tres primeros. Nada más nos faltaría Apollo Justice, pero bueno, eso es otra cosa. Está leyendo la noticia de que Epic Games anuncia el lanzamiento de un nuevo estudio en Seattle que se enfocará en el Unreal Engine 4. ¡Ah, me robaste mi noticia! ¡Yo soy el único que habla de Unreal! ¡Te chingas! Yo estoy hablando de Unreal. Sí, ese pinche juego a nadie le gusta. Debido a que ya, que ya van a usar el Unreal Engine 4, quieren hacerlo con todas las pinches ganas del mundito y decir, ¿sabes qué? Todos estos güeyes van a trabajar solamente en el Unreal Engine 4, que va a ser para la pinche próxima generación. Y todos los güeyes que están aquí tienen que tener mínimo 12 años de experiencia. Ah, yo pensé que de edad dije, ¡mames, contrata lo que sea! ¡Contrátenme! Y pues bueno, es para, como dicen, pues para la siguiente generación de consolas, para que ya empiecen a trabajar con ello. Y ese estudio solamente va a trabajar con Unreal Engine 4. Tengo que la ABC está probando, o está exigiendo al menos, por lo menos pidiendo... Está exigiendo a Josh Whedon, o le está aceptando a Josh Whedon, el piloto de lo que sería una nueva serie de este autor que creó Buffy y dirige ahorita Avengers. Pero esta serie se llamaría S.H.I.E.L.D. Y contaría historias en el universo cinematográfico de Marvel Comics. De agentes de S.H.I.E.L.D. Que lo hacen bien, ambientes urbanos. Va a estar chingón. Suena muy interesante, por lógica no creen que vaya a aparecer ningún superhéroe normalmente, sino como que van a ser situaciones un poquito menores, a lo mejor con algunos villanos menores urbanizados para que se ocupen. Vamos a ver Smallville con agentes de S.H.I.E.L.D. Con agentes de S.H.I.E.L.D., pero pues a lo mejor uno que otro día, pues a lo mejor cada fin de temporada... invierte. Salió el talón de Iron Man. No, güey. Así no, como que, esto es tan peligroso, llamen al General Fury, ¿no? Y madre, se gastan todo su presupuesto en contratar un capítulo a Samuel L. Jackson, ¿no? Bueno, a ver, la televisión de 4K de Sony costará 25 mil pinches dólares. ¿Qué? ¿La qué? La televisión de... ¿$25,000? ¿La qué? Dilo con energía, necro. Televisión 4K de Sony. Ah. Para los que no saben, una televisión 4K es una televisión que tiene 4 veces la definición de una tele 1080p. O sea, 4K es 4000, ¿no? Sí. Ajá, es que como K es como de miles, ajá, y 1080 es como 1000. Ajá. Entonces como que entra así como advirtiendo, esto es de 4000, motherfucker. También hay unas versiones de 2K, ¿no? Por ahí, o sea, pero ahorita se están enfocando mucho en 4K. Pero el chiste es que va a valer $25,000, llegará en noviembre. Y es de 84 pinches pulgadas. Lo único que puedo decir es que si no aprecian mucho sus riñones, háganlo. No los vendan por una tele. Estoy más emocionado por una tele 4K de lo que jamás estaría por una tele 3D. Mira. Convirtiéndolo en pesos mexicanos serían como 325,000. No sé, hasta que vea algo y diga, no puedo vivir sin eso, no me interesa. Güey, lo peor es que tienes una tele 4K y ningún juego de PlayStation 3 sale a más de 720p. No, y la resolución, sí, dolería, la resolución, ¿no?, de la tele, solo para que se den una idea, es de 3840 por 2160 píxeles. Súper chingón, no, para ver TV Azteca, a huevo. A huevo, con soporte de visualización en 3D, sistemas soñados. Para ver La Rosa de Guadalupe. 10 elementos de con virtualización 5.1 y tecnología... Ups, Kalin, La Rosa de Guadalupe, La Rosa de Guadalupe va a ser de los primeros programas, in the world, que va a ser 4K, güey. ¿Sabes qué? Tengo una propuesta, deberían hacer un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Vendí mi riñón por una tele 4K. Lo más probable es que lo hagan, güey. Capaz hell que lo hagan. Aquí les tengo J. Michael Straczynski, el ¿quién? J. Michael Straczynski. ¿Quién? J. Michael Straczynski. ¿Quién? J. Michael Straczynski. A huevo. Lo aprendieron, ¿verdad? A huevo. Que es el creador de la serie de ciencia ficción conocida como Babylon 5. Y aquí entre el ¿alguien mundo vio los... Babylon 5? No. Una persona, probablemente. Sí. En Estados Unidos es medio de culto y después la quemaron porque dijeron que se puso bien culera. La vio Kung Fu Man. Ah, ¿saben qué les gusta a ustedes de J. Michael Straczynski? Está la película de Thor. Ahí se le trae. ¿De veras me gusta? ¿Y el que la hizo? ¿Y el que hizo ahí? Él escribió el guión de bueno. Thor. Película, ¿eh? También es el escritor de Superman Earth One y fue el escritor de las sagas de Spider-Man antes de One More Day. Ok, ¿por qué sigue vivo ese güey? No, está escribe bastante bien. No, está en no, un nuevo proyecto no para la CBS de ciencia ficción y thriller y para la CBS. El proyecto está en etapas, pero así, pero bien pinches en pañales. O sea que pero, no vale la pero pena. Por lógica, como es J. Michael Straczynski, Babylon 5 tiene sus seguidores como los Trikis en los 70s. Pues a final de cuentas, ahorita todo el mundo está preocupado de qué va a traernos y si va a valer la pena, ¿no? ¿Qué otra noticia? Murió Michael Clark Duncan, no sé, culero. Ah, los 54 años de un ataque cardíaco. Y eso no estuvo chido, ¿eh? Kingpin murió. Digo, estaba a punto de decirte quién, pero no, tienes razón, ¿eh? No, el Kingpin. Eso no estuvo chingón. Un mal papel que tuvo fue la voz de Kilowog en Green Lantern. Ajá. Y... pero es el negro de Green Mile. Sí, ajá, el negro de Green y Mile. Y también era... ¿cómo se llama? Un policía corrupto en Sin City. Manut. Ah, era el Manut. Era el negro de Sin City. Y también salía en las películas de Jimmy Tulipán con Bruce Willis en la de Mi Vecino Peligroso. Bueno, solo en la primera. Sí, Ah, ¿sabes cuál? Me acuerdo mucho. Hacía muy buenos papeles de negro. Su papel en Two and a Half Men. Muy cagado. Divertidísimo. Sí. Nunca había eso, pero bien. Sí, sí, porque sí. El Jake se anda sabroseando a su hija, que por cierto está así como de 15. Y pues el güey... ¿15 años de edad? Sí, de hecho también. Y el señor pues es el típico papá celoso, pero imagínate que el suegro sea Michael Clark Duncan, ¿no? Así de... Está bien, no me pegue. Te doy mis pertenencias. Está muy cabrón el güey y murió. No, la neta, sí es. 54 años, lástima. No estuvo chido, la neta. Si lo queremos para un Daredevil 2. La neta, sí. ¿Por qué no se muere Peña Nieto? Bueno, ¿sí? Pues ahí les va otra noticia. No sé si vieron en la semana que les posteé en el pinche Jeta Libro el tráiler de Remember Me. Que no. Ah, Simón. Sí. Ajá, el sí. Es el nuevo juego. Hay uno nuevo. Salió creo que ayer un nuevo tráiler, ¿eh? Ah, no sé. Sí, ayer. Yo vi uno ayer nuevo. ¿Saben por qué debería apostar Capcom? Por no hacer pendejadas. Ah, bueno. Ni cobrar por el contenido en disco. Y pues bueno, para quien no lo haya visto, gráficamente se ve muy chingón. Se ve bien vergas, sí. Se ve bien vergas. Pero lastimosamente parece que Capcom no ha tenido como el pegue necesario. Capcom no recibió el pegue necesario en el nuevo juego. Honestamente. Probablemente porque ya ha perdido. Exactamente, Capcom, o sea, creo que el problema es que Capcom sea que él mismo quemado muy feo la imagen y otras compañías, por el contrario, se ven muy buen pedo, ¿no? Como Namco, que ahorita todo el mundo los ama, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que Capcom ya así de, ay, güey, mira, vamos a sacar un nuevo juego, y yo creo que los fans, que se decían fans, van a decir, ¿y qué va a haber de Mega Man? Porque también es su 25 aniversario, y estos güeyes así de, ¿nada? No, y aparte, por ejemplo, en los comentarios del juego, digo, si tú los ves en el YouTube o cualquier página de videojuegos que lo haya posteado, menos Saga Podcast, porque ya no posteamos, nos da hueva, sí. Le ponen así como de, ah, sí, pues es que es como ver a Joanna Dark junto con los de Uncharted, junto a esto, así de, ajá, ok, estoy de acuerdo que es difícil crear un nuevo estilo de juego, ¿no? Pero ya muchos dicen, ajá, sí. Y le ponen, no falta los típicos 3-4 güeyes que le ponen el comentario. Ah, se ve interesante, lo voy a comprar hasta el 2014 cuando salga la edición completa. Y se ríen, ¿no? Jajaja, o así de, ah, sí, y el contenido del DLC también va a venir adentro del disco o ahora sí va a ser real. Y así, ¿no? Comentarios de pues, ¿sabes qué, Capcom? Te creemos pura madre y no vamos a comprar tu juego hasta... O sea, hasta no ver cómo chingados lo vas a hacer, hasta no pasar el año, ¿no? Y eso le está pasando igual con Resident Evil 6. O sea, Resident Evil es una franquicia que pega mucho y que da mucho dinero millones a Capcom. Millones a caudales por el simple nombre. Pero muchas personas... Lo importante, en los mercados occidentales, que es donde realmente vale. Sí. Pero muchas de las personas están diciendo, ¿sabes qué? Pues yo se me voy a esperar a un rato a ver si no salen con la mamada de sacar una nueva versión. Es que también el Resident 5 tuvo una, ¿no? El Resident 5 tuvo una, sí. Pero ¿sabes qué fue lo bueno? Ahí sí no me puedo quejar de Capcom. El DLC que sacaron sí era DLC real, o sea, sí dijeron, ¿sabes qué? Sí planeamos hacer otros dos capítulos y aquí está, si los puedes bajar, este, si compraste la versión antigua. Es que no y está es mal. DLC real. Ajá. No está mal porque realmente tenías el contenido sin necesidad de volver a comprar el juego tal cual. Exactamente. Si no lo tenías, si no lo tenías, comprabas en una edición muy bonita, un disco bonito con los DLCs incluidos, aparte que eran baratos. Y lo mismo que hicieron con el Red Dead Redemption uh-huh. y el Undead Nightmare, o con el Dead Rising 2 y el Off the Record. Sí. Que lo cual no me parece mal. Curiosamente, si quieren ver ahorita los güeyes de Game Trailers, de hecho sacaron un top 10 de Screw Up de los grandes errores de Capcom. Y sí, han hecho cada Sí, la verdad. Entonces es que los sí tienes recapitulados y sí, de pronto es de... Ay, no mames, de veras esos güeyes son los que creo que más mierda le echan a los ojos a sus fans, ¿eh? Sí. Nos vale sí, madre. Pedo, y a la vez supuestamente son los que tienen la relación más directa con ellos. Y aún así son los que amas, la neta. Los amamos por tantas pinches franquicias chingonas. Güey, el Ultimate Marvel contra Capcom es eso, güey. Es nada más la pinche remembranza. Digo, sí, es dice, ah, no mames, todos los de Marvel, chingón. Bueno, pero yo, todos los de los juegos, no mames. Yo no lo he comprado todavía porque todavía ni lo encuentro barato. Ay, yo ya, maldita bueno, sea. Y yo ya dije, mira, 300 varos usado. Hablando de Resident Evil 6 y de la serie de Resident Evil, ahorita se declaró que... Hablando de Resident Evil 6 en una tienda de videojuegos, por la cual así como Gameto Planoto o algo así se llama la pinche... Juego Planeta, que debería de patrocinarnos, pero no lo hace. Esta tienda, ya ven que Resident Evil 6 tiene una fecha de salida de 2 de octubre. Pues resulta que esta tienda, para sacar unos videos de YouTube, sacaron unas copias antes. Y lo peor de todo es que dejaron a la venta algunas en la tienda. Entonces, los jugadores luego cuando vieron el video de YouTube de la reseña de gameplay de Resident Evil 6 en esta tienda, se lanzaron a comprarlas. Y entonces se perdieron a, no sé, 50 copias. Y ahorita Capcom lo que está declarando oficialmente es que están robadas. Robadas. Igual que en Alemania. Chan. Pero más bien fue de distribución, ¿no? De tener que distribuir a tanta gente, pues genera ese tipo de problemas porque no todas las tiendas tienen el respeto. Lo ¿no? que se me hace raro, sí. Faltan más de un mes y el juego ya está en las tiendas. O sea, sí, llega a pasar muchas veces. Ya sé, pero según yo es así como de una semana lo máximo de, ay, de veras nos llega mañana, ¿no? Y sale... No, velado bueno, tuvieron un buen equipo, planearon bien y pero, acabaron antes de tiempo. Además, antes tenías que asegurarte de que el juego estuviera terminado. Hoy en día lo puedes dejar como el 60% y llegar y decirle... ¡Oh, DLC! Capítulos extra, los capítulos perdidos. Cómpralos. No, casi el parche, versión 1.1. O sea, llegas el día de que acaba de salir, a ver, los 10 minutos de que abrieron la tienda, llegas a tu casa, pones el disco y ya está la actualización. Eso es una ventaja hoy en día. Sí, pero luego están los juegos pitches que los acaban de más y te cobran el extra. Así de, oigan... No querían jugar esa parte también que venía en el juego antes, pero que dijimos que le íbamos a quitar. ¿No me dan más dinero? No les faltó, hicieron de más... Y me lo están cobrando. Sí, así pasa. Ya ves cómo no somos tan distintos los alemanes y los mexicanos, Necro. En los dos países son en los que se vendió antes el pinche Resident Evil. Poco he dicho. Revelado un nuevo juego de Professor Layton para iOS y Android. ¿Cuál juego? Su nombre específico del juego se llama Professor Layton and the Century of the Seven Phantom Thieves. Momento. O sea, es un título nuevo. Es un título original. ¿Cómo se llama el puto título? No es port. No es un port. Es un juego basado, bueno, hecho para la de esta específicamente para la pinche tableta. Ya se habían tardado. Yo sí quiero ver eso. Se llama Professor Layton and the Century of the Seven Phantom. Por cierto, en la tienda de Mamá Lucha están bien baratos el 1 y el 2. Para sí, el de el tren que no me acuerdo de momento. No me acuerdo, pero yo nada más tengo el de Diabolical Call Box que me lo conseguí como ese. Ese es el que pero se lo compré en 50 pesos. Bueno, muy bien. Entonces se trata de que vas a tener que explorar la ciudad de Londres en busca de varios ladrones, ¿no? Y como protagonistas vas a tener a Layton y a Luke. Al huevo. Ajá. Así que super ahí chingón. Está súper chingón. Todavía no dicen fecha de salida, pero pues ya va a ser para iOS y Android. Eso está chingón porque sí tengo Android. Ay, ¿quién decía que no jugaba en teléfono? No juego en teléfono, lo es como una caricatura. ¡Cállate! Miren, yo tengo que este juego es de los juegos indies más populares de estos días, que es Bastion, que es como un RPG 2D de la vieja escuela, como un juego de 32 bits pero a 2D. Yo creo que vas a decir a 2 bits y yo... Que no, mí, que que ha sido muy popular porque ha ganado premios por su música, por su diseño. Se ve muy japonés y se ve muy divertido. Bastion ya salió en la App Store para iPad. Con, a un precio de $4.99. La verdad, si no lo tienen en ninguna otra versión, porque lo pueden conseguir en PC. Y hace poco estuvo en el Humble Dumble de juegos independientes, junto a Super Meat Boy y otras cosas. La verdad, vale la pena que lo intenten probar en iPad, por si aparte lo quieren en portabilidad. Yo supongo que también quisiéramos en iPhone, pero yo creo que los gráficos tan bonitos que tiene, no valdría la pena tenerlo en algo menos que un iPad. Que Ed Boon, creador de la saga de Mortal Kombat, ajá, no quedó satisfecho, nada satisfecho con el resultado de Mortal Kombat vs. DC Universe, por lo cual dice, jamás en nuestra vida volveremos a hacer algo así, prefiero manejar las sagas por separado y hacer un video. ¿Nos van a manejar? Sí, o sea, las sagas por separado, o sea, okay, como lo que están haciendo ahorita de, así, así, no, pero las sagas, nosotros somos los sagas. Perdón. O sea, solo la Champion Master. Muy bien. Así que como lo están haciendo ahorita, ¿no? De su juego de Injustice y no estaba mal, de hecho la idea base no es mala. Es más, hasta la historia, aunque se le arrancaron los vellos públicos literalmente, no estaba tan mal. Obviamente no, pues, el problema fue el pinche gameplay, que estaba del nabo, estaba bien pinche roto y culerón, la neta. Nah. Aunque sea el juego definitivo para la maldad. Una cosa muy chidita. Yes, ni su creador cree en él, güey. Ah, pues qué mal está. La neta, güey, sí está malito. Ya que le sigan metiendo e invirtiendo en los dos juegos para que pero queden no chingones y que hagan otro crossover, pero así bien hecho. Ubisoft decide eliminar el DRM de sus juegos para PC. Ah, se habían pinches tardado. DRM es el sistema mediante el cual no puede. Intentan evitar que copies juegos. O sea, que juegues juegos pirateos. ¿Qué es lo que pide? En el caso de Ubisoft, es. Ay. Conexión continua a internet para jugar tu juego de Ubisoft en PC y revisar continuamente de que no sea una copia pirata. Que es, no puedes jugar ni siquiera los niveles offline de ningún juego de Ubisoft sin conectarte a internet. Pero dicen que después de hacer un análisis exhaustivo, en el cual se dieron cuenta que la cantidad de juegos piratas que tienen aún jugando en PC es exactamente la misma después de 4 o 5 años de DRM a la que tenían antes del DRM, y que lo único que han logrado es tener más usuarios enojados, decidieron que debían quitar el DRM, o sea, porque dicen, no nos hizo ningún beneficio, es caro, le molesta a la gente no poder conectarse o no poder jugar en una esquina alejada del mundo en su computadora su juego de Assassin's Creed 2. Yeah. Dice, y al final de cuentas, de todos modos, la gente está descubriendo cómo botar el DRM, entonces tenemos la misma piratería, pero tenemos ahora más usuarios legales descontentos. Entonces Ubisoft dijo que a partir de este momento va a empezar a eliminar mediante parches el DRM de sus juegos para evitar molestias a sus usuarios, que realmente es la prioridad a la que le deberían, la prioridad que deberían tener estas compañías de juegos, ¿no? Está hablando de Ace Attorney, se anuncia ya Ace Attorney 5 para Nintendo 3DS, huevo, qué huevo. Chingón, se ve bien vergas. Salió en la revista Famitsu en estos días. Y aparentemente intentar aprovechar por lógica las cualidades de tercera dimensión del Nintendo 3DS. Ay, sí, saldrá. Por favor, ya denme algo para jugar en esa pinche consola. A finales de este año. O sea, que saldrá para Navidades del 2012. Supone que con todos los acontecimientos de Marvel, raro. ¿Acontecimientos cuáles? ¿Cuál? No pasa nada ahí. La saga de Fénix y la chingada y la verga. Ya se, después de todo eso, de que se la pelan los Hombres X, creo, contra los Avengers. No estoy muy seguro, pero creo que ahí va. Ya se hacen los nuevos equipos de Vengadores y podremos ver que uno va a ser dirigido por el Capitán América. Los nuevos equipos de Avengers va a ser Capitán América, Hulk, el verde, Wolverine, Sunspot, Cannonball y la Miss Marvel. ¿Sunspot no es el negro que se vuelve más negro? Sí. Ok. Y luego el otro va a ser Thor, la Black Widow, el pinche Falcon, el negro ese güey, y me parece que la Human Torch, no sé si sea ese güey o sea otro pendejo. Quizás es el Human Torch original. Probablemente. Y luego Iron Man con su nueva armadura, negra con amarillo. El Hawkeye, el Spider-Man y la Spider-Woman. Entonces eso es lo que van a leer en pinches diciembre. Y eso va a pertenecer al grupo de Marvel Now, ¿no? Junto a un Kanye Avengers o algo así se llama, el otro título de Vengadores. Y luego va a ser... Ajá, sí. Porque no estoy seguro qué pase al final, porque digo, todavía no acaba la saga de Avengers contra Hombres X, pero cuentan las leyendas que se van a unir, ¿no, güey? O sea, los grupos, o sea, ya no va a ser como... Bueno, muchos... Sí va a haber X-Men y sí va a haber Avengers, pero como muchos, que van a estar muchos más, X-Men, más unidos. Ajá, van a estar fusionados con los hombres, con los Avengers. También por ahí se menciona que Shang-Chi está igual confirmado como uno de los personajes de los Avengers. ¿Quién? Wow, qué emocionante. Shang-Chi. Shang-Chi, el maestro de Kung Fu. Es prima de Shushi. Shang-Chi. El Shang-Chi le enseñó Kung Fu a la Spider-Man cuando perdió su sentido arácnido. No, pues súper chafa, la verdad. Bruce Willis piensa demandar a Apple. Oh, por Dios. Ah, sí, ya sabía. Sí, yo también ya sabía. Aparentemente Bruce Willis se dio cuenta de si estaba armando su... Por la música, ¿no? No, Bruce Willis estaba armando como su testamento. Y entre una de las cosas que pensaba heredar a sus hijas era su colección de películas y de música comprada en iTunes, que pues, tomando en cuenta que lo que gana, pues debe ser mucho más grande de lo de que cualquier persona común. Cuando se va dando cuenta que sus artículos comprados en iTunes no son transferibles y menos, y que normalmente, y que oficialmente en el momento en que él se muera, pues simplemente eso pasará a valer totalmente madres, a menos de que sus hijas conserven una copia de su cuenta y su usuario, ¿no? Pero bueno, el chiste es que a él no le gustó eso, porque él dice, bueno, mi música y mis discos y mis películas viejas sí las puedo heredar. ¿Cómo es posible que no puedo heredar lo contenido de mi cuenta de iTunes? Entonces está armando su pequeño ejército de abogados para revocar esa opción, porque al final de cuentas, si eso es mío, esas licencias son mías, yo puedo... Y si eso no es suficiente, hablar a los Expendables. Vamos a partir Madres. Así como que muy entretenidos de ver quién va a poder más, si los abogados de Bruce Willis o los abogados de Apple, que claro, estamos hablando que Apple tiene más dinero aún de lo que Bruce Willis puede llegar a soñar. Sí, pero si dice en algún lugar en el acuerdo de licencia, ya se la pela. Que no pueda hacerlo. Es probable que sí, pero lo si que... Si no está, dice, hay posibilidades. Lo que él está luchando es por los derechos... El detalle es este, si él llegara a ganar, porque puede definir que ese aspecto del contrato de iTunes no es... te hace perder cierto derecho y se lo voltean a Apple, puede que todos nosotros podamos tener ciertos nuevos derechos sobre el contenido digital y podría ser muy bueno y podría ser que Bruce Willis sería una de las personas que... uno de los grandes luchadores contra el DRM, ¿no? Y la capacidad de conservar tu propio contenido comprado digitalmente. Entonces esperemos ver qué pasa con Bruce Willis, que está peleando una vez más contra los malos, ¿no? Yo creo que Bruce Willis debe de ganar y debe de dispararle a todos y decirle YPKJ, motherfucker. Miren, yo aquí les tengo una noticia rápida. Hace poco se hizo una conferencia de Konami donde se mostró la película nueva de Metal Gear que va a producir Sony Pictures y el nuevo juego de Ground Zeroes de Metal Gear Solid, que va a ser un preámbulo para Metal Gear Solid 5. Pero aparte se advirtieron estas tiendas en línea llamada Konami Style, donde iban a vender artículos exclusivos de los juegos de Kojima y todo ese tipo de cosas. Y uno diría, bueno, otra pinche tienda donde nunca voy a poder comprar un artículo interesante. Pues adivinen qué, señores, nos salvamos. Iba a haber Konami Style en México. Entonces vamos a poder comprar mochilitas y fundas del iPhone y todas esas mamadas oficiales de Konami en México compradas en línea. Entonces con eso pues podemos asegurarnos, no sé, de conseguirnos un parche de Foxhound para nuestra chamarra favorita. Yo creo así, que ¿no? Para nuestro pinche ojo. Bueno, ese sería parche de Big Boss, ¿no? No un parche de Foxhound. Neil Gaiman escribirá otro capítulo de Doctor Who ya después de haber ganado un premio Hugo a lo mejor de la ciencia ficción. ¿Ganó un Hugo? En la sesión anterior de los premios Hugo de ciencia ficción. Stephen Moffat ha confirmado y el mismo Gaiman en su Twitter ha confirmado que piensa escribir un segundo capítulo de Doctor Who para esta séptima temporada, puesto que su capítulo anterior, que creo es la esposa de Doctor's Wife, fue así la mamada de capítulo, o sea, fue chingoncísimo. Entonces, esperamos otro capítulo y yo espero llegar siquiera a la temporada 2 de Doctor Who porque no he visto ni la primera. Eso fue las noticias de la saga. Nos vemos el jueves con un tema que apenas vamos a definir en este momento. Huevo, si tienen opiniones de cuál sería el tema, mándenos un tweet, por favor. ¡A la mierda!